Hay alarmas. Los árboles pequeños. Los motores de la ciudad y sus ciudadanos. Queremos bicicletas. Queremos cerrojos y candados. Y por sobre todo, grandes domos. Hay un candidato que se preocupa por el pueblo. Hay un domo esperando por usted. El 28 de junio vote Mongo, un candidato.